Hoy comencé a hablarles en la enseñanza anterior acerca de los retos y los desafíos que enfrenta la familia cristiana. Yo les hablé de una serie de desafíos externos que embisten la iglesia como vientos, ¿verdad? Pero la iglesia debe ser como un faro que soporta los vientos más fuertes que puedan soplar en contra suya. No solamente la iglesia es un faro bien plantado en medio de la tempestad que soporta los golpes de los vientos, de las ideologías que empujan contra ella, sino que además la iglesia como faro mantiene la luz muy en alto para aquellos que están en medio de la tempestad sepan cuál es el rumbo correcto y llegar a buen puerto. Por eso es tan importante que la familia tenga bien claro la verdad y lo que Dios espera de ella. Porque es a la familia a donde voltean los hijos, a donde voltean los amigos a ver para tratar de encontrar el camino hacia el Señor. Hoy vamos a continuar hablando ahora de los retos internos que yo dije, según mi experiencia, son los más importantes, porque son los que socavan desde adentro del núcleo de la familia, la continuidad de la misión que hemos recibido. Yo les dije que había tres retos que tomar en cuenta y estos tres retos están relacionados con tres palabras claves que yo les mencioné, ¿se acuerdan? Y cada una de ellas empieza con la letra R. Yo les dije que el primer reto son los problemas relacionados con la regeneración. ¿La qué? La regeneración. Y todo eso lo expliqué con lujo de detalle en la enseñanza anterior, ¿verdad? La experiencia en la que Dios, por su Espíritu, produce una nueva vida en nuestro ser interior. Y esta nueva vida tiene nuevos intereses, nuevos apetitos y nuevas capacidades. Pero no es la única. Hay otros dos retos de los que voy a hablarles en esta hora. El siguiente reto es los problemas relacionados con lo que llamamos la rendición. Diga rendición. Y el último les voy a hablar acerca de los retos relacionados con la renovación. Así que los tres retos tienen que ver con la regeneración, la rendición y la renovación. ¿Ok? Así que voy a proceder a hablarles del segundo reto. Muy bien. Yo les dije hoy que es muy importante que cada miembro de la familia comprenda el Evangelio, se apropie del Evangelio y deje que el Evangelio empiece a producir el fruto de esta regeneración. Y este fruto se va a hacer evidente a través de los cambios que Dios va a producir en nosotros. Vimos varios de esos mencionados en la carta del apóstol Juan. Dios hace producir en nuestros corazones cuando Él nos convierte en sus hijos. Dios produce amor por los hermanos, el deseo de conocer los mandamientos y guardarlos, de apartarnos y luchar contra el pecado, entre otras cosas que vimos, ¿recuerdan? Sin embargo, muchos de nosotros ya hemos experimentado la regeneración auténtica, pero todavía luchamos, todavía le batallamos, o soy el único yo. Bueno, ustedes que son santos y perfectos, oren por mí, ¿verdad? Pero la verdad es que la lucha es de diario, hermanos. Hay una lucha diaria que se levante en nuestro interior tratando de rebelarse contra este llamado que Dios ha producido en nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo es tan consciente de eso que Él hizo un llamado muy claro a todos los que querían seguirlo como sus discípulos. Y ese llamado está en Lucas capítulo 9. Así que si tienen Biblia a la mano, quiero invitarlos a que busquen ese pasaje de la Biblia. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. ¿Lo tienen? Aquí, sin mayor contexto, simplemente el autor Lucas viene y nos dice, y a todos les decía, ¿a cuántos? Pero no a todos. A ver, ¿cómo está eso, Luis? ¿Vas a contradecir lo que dice la Biblia? No. Pero estoy solamente ayudándoles a ustedes a entender la implicación de aquí. Estas palabras que estamos a punto de leer, Jesucristo no se las dijo a todos, se los dijo a todos los que estaban presentes ahí. ¿Entienden? O sea que estas palabras no son para toda la gente, sino para aquellos que ya estaban siguiendo a Jesús en cierto modo. ¿Está claro? Jesús es famoso, ha hecho muchos milagros, ha curado a los enfermos, sanado a los leprosos, ha resucitado a los muertos. Ha hecho cantidad de milagros que lo han hecho famosísimo a nivel internacional. Gente incluso de otros lugares más allá de la frontera de Israel se han acercado. Jesús ha obrado muchos milagros. Mucha gente está impresionada por sus enseñanzas, sus parábolas y sus poderes. Y son atraídos a Jesús. Así que ya hay multitudes que lo siguen. Ya Jesús no puede entrar a cualquier lugar fácilmente porque no hay cupo para toda la gente que lo sigue, que quiere un toque de su mano para recibir algún milagro, para que le bendiga a sus niños, para muchas cosas. Entonces, esta multitud viene siguiendo a Jesús y de pronto Jesús se detiene en el camino. Y todo se detiene. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Y entonces Jesús voltea y le dice a todos, pero no a todos, sino a todos los que ya lo habían empezado a seguir. Gente como nosotros. Porque los otros ni vinieron al campamento, ¿verdad? Entonces a ellos yo no les puedo hablar. ¿A quién les hablo? A los que les interesa. A los que vienen. A los que se sientan y escuchan, en lugar de quedarse echando un cafecito allá abajo, ¿verdad? Escondidas o dormidos en la cabaña. Aquí están, y eso a mí me dice que en cierto modo, cada quien en su propio grado tiene una medida de interés ya en el Señor. Si no, estarían en otro lado, ¿verdad? Pero aquí están. Entonces Jesús se detiene y les va a hacer una aclaración a todos ellos. Y a nosotros también, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la aclaración? Dice Jesús. Si alguien quiere seguirme, ¿cómo que si alguien quiere seguirte, Jesús? Pero ya te estamos siguiendo, ¿verdad? Sí, pero necesitan seguirme, diríamos nosotros, bien, de la manera correcta. O sea que hay varias maneras de seguir a Jesús. Él sabe que entre esa gente hay personas que no lo sigue de la mejor forma. ¿Y tú cómo lo sabes, Luis? Porque el mismo Evangelio nos da ejemplo de eso. Les voy a dar un ejemplo nada más. Si ustedes brincan, por favor, ahí en Lucas, pero en lugar del capítulo 9, ustedes se van al capítulo 12. Denle al capítulo 12. Versículo 13. Observen Lucas, capítulo 12, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Fíjense lo que dice ahí. Dice, uno de la multitud, o sea que, ¿cuánta gente les gusta a ustedes para que sea multitud? ¿Cuánta? ¿Eh? Muchos, ¿verdad? Cientos, hasta miles, ¿no es cierto? Así que uno de la multitud, ¿de cuál multitud? De la multitud que seguía a Jesús, ¿no es cierto? ¿A dónde vas? Le dijo en la mañana la mujer. No, pues voy a ir. Voy a ir a escuchar. Voy a ir con Jesús, voy a ir detrás de Jesús. ¿Ya caíste tú también? ¿Ya te lavaron el cerebro? Ahí vas como todos los borregos. Déjame, yo sabré. Entonces, se sale en la mañana él. Oye, ¿ya oíste que anda Jesús por aquí? Oh, sí. No, yo voy a ir. Y él se sale y dice ahí, no me esperen, no sé qué regreso porque voy a donde, ¿a dónde vas? A Jesús. ¿Otro? ¿Tú también? Y se sale. Cualquiera hubiera dicho, oh, wow. Prefirió el Señor que irse a trabajar. Entonces sale y se agrega a la multitud. Cualquiera hubiera pensado, este hombre está siguiendo a Jesús, ¿sí o no? ¿Verdad? No solo está siguiendo a Jesús entre la multitud, sino que se abre camino, porque cuando hay una multitud, pues todos quieren ver a Jesús de cerquita, pero cuando es multitud, no todos van a poder, ¿sí o no? Pero este se abrió camino, con permiso, porque llega, miren lo que dice en versículo 13, uno de la multitud le dijo, quiere decir que llegó tan cerca de Jesús que le pudo hablar. ¿No es cierto? Se abrió camino. Ahora, no ha de haber sido fácil porque todos quieren ver o tocar a Jesús, ¿no? Así que permiso, no, ¿cuál permiso? Ya hay más temprano. Y él, entonces, si no lo dejaban pasar por un lado, buscó por el otro hasta que llegó. Y finalmente le dijo, ¡maestro! O sea, ¿cómo lo llamó? Es una buena forma de decirle al Señor, ¿no? O sea, que comunica como respeto, reconocimiento de su autoridad para enseñar o no. Así que hasta este punto, si tú congelas la escena, todo el mundo hubiera dicho un discípulo de Jesús, ¿o no? un seguidor de Jesús. Dejó su familia, soportó las críticas, venció los obstáculos, se abrió camino, llegó hasta el Señor. Cualquiera. Sin embargo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Yo sé que ustedes no son expertos en gramática, pero la forma en que él le habla a Jesús, ¿saben cómo se llama gramáticamente hablando? Imperativo. Es una orden. Él le está dando una orden a Jesús. ¿Notaron eso? Maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Este hombre al hablar revela que está siguiendo a Jesús, pero no lo está siguiendo por las mejores intenciones. ¿Se dieron cuenta? Él quiere que Jesús le resuelva un problema económico que él tiene. ¿Sí o no? No necesitamos saber los detalles. Lo que sí está seguro es que seguramente su padre murió. Cuando se repartió la herencia, él no estuvo contento cómo se repartió. Tal vez el hermano acaparó toda la herencia o el papá le dejó más herencia. Probablemente era el primogénito, le tocaba doble porción de la herencia según la ley y no le dieron lo que le tocaba. O la razón que sea, él cree que él necesita más. ¿O no? Él está molesto con su hermano y dice, ¿cómo voy a arreglar este problema? ¿Cómo? Ah, ya sé. Jesús me lo va a arreglar. Jesús me lo va a arreglar. Mi hermano anda detrás de Jesús. Yo voy a ir también. Y le voy a decir a Jesús que le diga a ese que me dé mi dinero. ¿Cuántas familias se han dividido por herencias, hermanos? Ah, ¿verdad? No hay tiempo para oír las historias. Todos las conocemos. Es más, aquí hay gente, estoy seguro, por el número de los que somos, aquí debe haber gente que ha perdido una buena relación con sus parientes por herencias. Y este es un ejemplo más. Este es un ejemplo entre miles de personas que por fuera parece que siguen a Jesús, pero por dentro lo hacen por motivaciones equivocadas. Y lo que Jesús le contesta es, hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? Jesús le contesta con una pregunta. Ahora yo les pregunto a ustedes, ustedes no necesitan ser expertos eruditos del hebreo y del griego para captar la respuesta. Con la respuesta que Jesús le dijo a él, le dijo, ¿sí te arreglo tu problema? O le dijo, no. ¿Eh? Dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Sí, ahorita le digo, a ver, ¿por qué no le das tu parte? A ver. ¿Le dijo eso? No. Jesús le dijo, ¿quién me puso a mí? ¿Por árbitro? O sea, en otras palabras traducidas para nosotros es, ¿quién te dijo a ti que yo vine al mundo para hacerte rico? ¿Quién te dijo a ti eso? ¡Ah, wow! Hermanos, este es uno de los pasajes más directos contra la teología de la prosperidad, contra el evangelio de la prosperidad. Es una corriente muy popular en muchas iglesias que insisten en que Dios quiere que seamos ricos, sanos y prósperos siempre. Si esto fuera cierto, aquí Jesús tiene la oportunidad de oro para demostrarlo. Pero Jesús le dijo, ¿quién te dijo a ti que yo vine para hacerte rico? Si de veras Dios quisiera que todos fuéramos ricos, esta era la oportunidad de oro, ¿no? Pero le dijo, yo no vine a eso. Hermanos, hay gente que sí, que experimenta la regeneración, pero después se distorsiona en sus expectativas para con el Señor Jesús. Y creen que el Señor Jesús existe para cumplir nuestros ideales. Ahora, muchos ideales son santos. Dios puede poner ideales en nuestro corazón. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay deseos santos que Dios pone en nuestro corazón y es el mismo el que los está poniendo para que los emprendamos. Pero no todos. No todos. Y es indispensable que nosotros entendamos, Jesús no quiere que haya gente que lo sigue confundida. Por eso, regresando a Lucas 9, vayan de regreso a Lucas 9, 23. Como él sabía que gente lo seguía por todo tipo de motivaciones egoístas, entonces Jesús se para en el versículo 23 del 9, 23, Lucas 9, 23. y les dice a todos. ¿A cuántos? Corrijo. A mí. ¿A quién le dijo Jesús? A mí. No, a todos, eso significa a mí. Tú que estás oyendo, esto es para ti. Jesús voltea y le dice a todos. Si alguien quiere seguirme, y tal vez si se hubiera parado ahí, tal vez muchos se hubieran dicho, yo te estoy siguiendo ya, mira. Hoy no fui a trabajar, pedí mis vacaciones para venirme al campamento. ¿Qué más quieres? Bueno, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Cómo? Tome su cruz cada día y sígame. Y cuando Jesús está diciendo aquí, tome su cruz, no estaba ahí pensando en, no, yo traigo la mía, mira, aquí está. Y también el escapulario. No está hablando de esa cruz. Para ellos la cruz es la sentencia de muerte. ¿O no? O sea, lo que Jesús está diciendo es, el que quiera ser mi discípulo, que lo haga negándose a sí mismo hasta el punto de estar dispuesto a dar su vida por mí. ¿Qué vale más? ¿Yo o algo más para ti? Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Quién es primero en tu vida? Tome su cruz cada domingo en la mañana. ¿Eso dice el pasaje? ¿Alguien lo notó? ¿Cada cuándo? Muchos de nosotros lo que leemos de este versículo es, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su colchón cada día y sígame. Ay, Diva, cuando me canse. No, no dice su colchón. No, dice su cruz. Y no dice cada domingo en la mañana, sino dice cada día. O sea que cada día resucita el muerto. Hoy yo muero a mí mismo, Señor, y tú vives en mí. Pero al fin del día, resucita el muerto. No, así somos nosotros los mexicanos. ¿Qué? A mí me criaron así. Y sale el indio, dicen por allá, ¿verdad? Que todos traemos dentro. Acá dicen diferente, me pucha los botones, ¿verdad? ¿Resucita el viejo hombre? ¿O no? Si no, pregúntenle a la esposa. Aquí todos bien santos, ¿no? Y en la casa, ay, ¿verdad? ¿Revive el viejo hombre? Y Jesús dice, cada día, cada día, cada día sígame. Cristo no solo nos llama a creer, hermanos, Cristo nos llama a morir cada día para entonces seguirlo. Para poder seguir bien a Cristo, tengo que morir. Pablo mismo lo dijo en otro pasaje, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora conecten. Yo les hablé de la última parte del versículo acerca de la regeneración, que hay que apropiarnos, ¿verdad?, de la obra de Cristo, del Evangelio, el cual me amó, Dios me ama en Cristo, y se entregó a sí mismo por mí. Cristo murió por mí, no solo por los pecadores, por mí, por este pecador. Por consecuencia, yo ahora estoy juntamente crucificado en Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Decía Gaby, mi secretaria, cuando yo fui director de una escuela, decía, háblenle a Luis, porque llegó un testigo de Jehová a la escuela y ella estaba muy ocupada y ya sabía que la iban a entretener y no tenía ya ni paciencia ni tiempo para atenderlo. Y decía, no, háblenle a Luis. Entonces me hablaron, tú atiende al Señor, tú sabes de esas cosas, me dijo. Y ya yo hablé con el hombre y pues ahí razonamos y al poco tiempo él se fue. Y me dice, no, Luis. Yo admiro tu paciencia y yo me reí para adentro mío. Porque si he conocido un hombre impaciente, soy yo, hermano. Pregúntenle a mi madre, pregúntenle a mi esposa, pregúntenle a mis hijos. Pero cuando ella me dijo, no, eres muy paciente, yo le dije, no, Gaby, no te confundas, yo soy muy impaciente. Lo que tú ves es a Cristo en mí, le dije. Y ella dice, ah, ya vas a empezar. No, le dije, lo que pasa es que eres muy humilde, me dijo. Le dije, no, Gaby, no te confundas. No confundas humildad con honestidad, le dije. Mira, la honestidad es decir la verdad. La verdad es que yo soy un hombre muy impaciente y todos los que me conocen lo saben. Pero cuando yo muero a mí mismo y Cristo vive en mí, Él, lo que tú ves es a Cristo en mí. Pues como sea, qué bueno que ya se fue y ya me dejó ir, ¿no? Hermanos, yo necesito morir a mí mismo para que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio, para que el fruto del Espíritu, que es el reflejo del carácter de Cristo, fluya en mí. Así cuando la gente ve eso en mí, realmente no me ve a mí. ¿A quién ve? A Cristo en mí. Pero yo tengo que morir a mí para que Cristo viva en mí. Por eso cuando la gente me da el crédito a mí, no es correcto que yo lo acepte, porque yo sé cómo soy yo. Y lo que ven es a Cristo en mí. Y yo tengo que ser honesto, yo tengo que darle el crédito al que se lo merece. Es Cristo en mí el que está produciendo eso. Pero eso no ocurre hasta que yo muero a mí mismo. Por eso cada mañana cuando despierto yo tengo que decir, ¿quién va a gobernar hoy mi vida? ¿Yo o el Señor? Así que tengo que decir, Señor, gracias por este día. Señor, tomo la cruz. Yo quiero que tú vivas en mí, ayúdame. Otra vez, porque si no lo hago, entonces no funciona. El apóstol Pablo usaba otra palabra para decir la misma realidad. Por eso yo escogí la palabra rendición, porque es que hay que rendirse cada día. Imagínense que yo hiciera una competencia, ¿no? Y como soy tan musculoso, miren nada más, no tengan envidia. Entonces imagínense que agarro aquí a nuestro hermano que hoy se bautizó. ¿Cómo se llama usted? Alejandro. A Alex. Y ahora les vente. Y allá en Guatemala, donde vivimos muchos años, decían, hay que jugar a los pulsos, ¿no? ¿Hay aquí a guatemaltecos aquí? Pulsos. Nosotros los mexicanos decimos vencidas. Vamos a jugar a las vencidas. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver quién gana más veces en 5 minutos. ¿Verdad? A ver quién gana más veces. Entonces él y yo nos sentamos aquí y el que gane cada vez se va a ganar $10. Entonces nos sentamos él y yo. No, pues me va a dejar en bancarrota, ¿verdad? Pero imagínense que en ese yo le digo a... Ay, otra vez conmigo. Alex, yo le digo a Alex, Alex, vamos a hacer una estrategia. Yo me rindo y luego te rindes tú. Y los dos ganamos. Muchas veces. ¿Ves? Y él dice, órale. Entonces nos ponemos nombre y en 5 veces los que pierden son los que apostaron, ¿verdad? Porque nosotros ganamos con rendirnos. Hermanos, no podemos ganar a las vencidas con el Señor Jesucristo. ¿Saben qué conviene mejor? Rendirse. Doblar la mano y decir, Señor, tú mandas. Cada vez que quiero hacer las cosas a mi manera, salgo perdiendo. Salgo perdiendo, mi orgullo se levanta, pero pierdo relación con mis hijos, con mi esposa, pierdo confianza con los hermanos, pierdo mi buen testimonio, puras pérdidas. Yo no quiero ser un perdedor toda mi vida cristiana. Yo prefiero que tú ganes. Y cuando tú ganas, los dos salimos ganando. Pablo usa otra analogía, otra comparativa, otra palabra en Romanos capítulo 6, por favor. Vayan a Romanos 6. Romanos capítulo 6. Nosotros somos una familia militar. Desde hace ya muchos años, ¿cuántos? ¿7 años, Lilia? Desde hace 6 años mínimo, nosotros somos una familia militar. Nuestra hija mayor trabaja en el ejército de los Estados Unidos. Y ella trabajó por unos años, cumplió su contrato y lo renovó. Fue a la escuela militar especial. Ella se graduó como oficial del ejército de los Estados Unidos el año pasado y ahora ya ella es teniente y tiene pues una unidad de 21 soldados bajo su autoridad. Y nos hace sentir mucho orgullo lo que nuestra hija ha logrado, más que es mujer y que ella nació, es guatemalteca de nacimiento, mexicana por derecho por sus padres y ahora es ciudadana de los Estados Unidos y también pues es oficial del ejército. Y claro que cuando sigue un conflicto y que puede impactar al ejército, a nosotros nos preocupa. Así que por eso nosotros somos una familia interesada en lo militar. Hay dos formas de ser parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Probablemente todos lo saben. Una es enlistándose y otra estando activos. Los que están activos están las 24 horas en un lugar donde están practicando las artes marciales en el sentido de las artes militares y están cumpliendo con sus deberes. Y los que están enlistados tienen otros trabajos, pero una vez al mes tienen que ir 3 días para practicar y todo. Y si los activan, entonces tienen que reportarse. ¿Entienden eso, verdad? En los tiempos de Pablo también había un ejército prestigioso, era el ejército romano. Lo saben, ¿verdad? Sí. Y Pablo usa la comparación del ejército para hablar de la vida cristiana. Y escuchen en Romanos 6 lo que él va a decir. ¿Ya están allí? Romanos 6, versículo 12. Dice, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, dice la Nueva Biblia de las Américas, a sus malos deseos. Pero el 13 dice, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos, otras versiones leen como armas de iniquidad, eso significa de pecado, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. La palabra que quiero recalcar es presentar. Versículo 13 que leí, noten cuántas veces la menciona ahí. Ni presenten, ¿verdad?, los miembros de su cuerpo al pecado, sino preséntense ustedes mismos, ¿a quién? En el versículo 13, ahí dice, ¿verdad? Sino presentaos vosotros mismos, ¿a quién? A Dios. Preséntense a Dios, dice él. Versículo 16, salten al 16. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Cuando se presentan, vuelvo a usar la palabra presentarse. Versículo 19, por favor. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina. Ah, perdón, estoy leyendo el 17. El 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de de su carne. Porque de la manera que ustedes, ¿qué? Presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad. Así ahora, presenten sus miembros como esclavos a la justicia para la santificación. Este es el ejemplo, miren. Pablo está diciendo, ¿ya se enlistaron? Ya nos enlistamos, Pablo. ¿Ya se anotaron en el ejército? Sí. Necesitamos soldados, a ver, ¿quién quiere? Y fueron en la mañana, hicieron la fila. A ver, su nombre, ¿cuántos años tiene? No, pues tantos. Ah, muy bien. ¿Quiere ser miembro de las Fuerzas Armadas de nuestro país? Sí quiero, muy bien. A ver su identificación. No. Enlistado, ya estás en la lista, ok. Cuando te hable, vienes, ¿eh? Ok, quítate. A ver, el que sigue. Y así, ¿verdad? Ya están enlistados. En la mañana. Y en la noche, a todos los enlistados, preséntense. ¿Qué fue eso? Un llamado, ¿verdad? Ya, tú ya tomaste la decisión, nada más estás esperando la orden, ¿sí o no? Pablo usa esta imagen para decir, le está hablando a los cristianos. Le está hablando a los que creyeron desde el principio del capítulo 6, le está hablando a ellos, a los que ya se bautizaron, a los que dicen que son cristianos, pero todavía andan pecando. Y Pablo dice, Dios no los liberó a ustedes para que sigan ustedes esclavos al pecado, para que sigan presentándose ustedes y sus miembros como esclavos del pecado. No, ustedes deben presentarse a Dios. Ya fueron regenerados, ahora preséntense para obedecer. Jesús los llamó a tomar la cruz y aquí Pablo los llama a presentarse. Él va a usar la idea de presentarse ahora fuera del ambiente militar y lo va a trasladar al ejercicio de los sacrificios en el capítulo 12. Vamos al capítulo 12 para terminar en este punto. Romanos 12. ¿Ya lo encontraron? 12:1. Por tanto, hermanos, ¿a quién le escribe Pablo? ¿A cristianos o a no cristianos? A cristianos. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que les he dicho ya, Es lo que está tratando él de explicar. Le ruego por las misericordias de Dios que qué, que presenten qué, sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios acudía al templo y le presentaban a Dios una ofrenda. Tomaban un corderito, una paloma, depende la capacidad económica de cada uno, presentaba lo que podía. Traía un animal y presentaban un sacrificio. Y se lo daban al sacerdote, el sacerdote en el altar sacrificaba el animal y decía, con esto yo estoy tratando de agradar a Dios, decía el ofrendante. Pablo dice, ¿qué creen? Presenten sacrificio. Ah, sí, ¿tú qué vas a presentar? ¿Una paloma? ¿Tú qué vas a presentar? No, no, no, dice Pablo, no. Van a presentar sus propios cuerpos. ¿Cómo? Van a presentar sus propios cuerpos en sacrificio, pero no muerto. Sacrificio vivo. Alguien dijo, el único problema con los sacrificios vivos es que se bajan del altar cada día. Imagínate que agarras un chivo, lo pones en el altar del sacrificio y le quitas la mano de encima. ¿Qué hace el chivo? Ay, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. No, ¿verdad? ¿Qué hace el chivo? Vámonos, ya cuando volteas. Ay, ¿dónde está? Chiva tenía que ser, ¿verdad? ¿Verdad? Ya se fue. Alquilo a jalar otra vez. ¿Sabes quién tiene que presentar el sacrificio cada día, verdad? ¿Quién? Tú mismo. Cada uno de nosotros mismos. Cada uno de nosotros mismos. El segundo reto más grande de la familia cristiana, el primero es que se conviertan de corazón cada uno de sus miembros. Y el segundo es que se rindan, que dejen de dar batalla contra el Señor. No, a mí nadie me va a decir lo que yo voy a hacer. ¿Cómo de que no? Ahora hay un amo. ¿Quién es el amo? ¿Jesucristo o tú? Muchos cristianos viven de manera invertida. Perdón la expresión, patas arriba. Creen que Dios es su criado y que ellos son los amos. Y que ahí lo tienen reservado para llamarlo cada vez que lo necesitan. Ay, Señor, tengo un enfermo. Cúramelo, por favor. Ay, Señor, voy a hacer este negocio que me vaya bien. Ay, Señor, voy a hacer una tranza que no me descubran. Ustedes se ríen, hermanos, pero a veces deberíamos oír nuestras propias oraciones. Primero, ay, Señor, concédeme, concédeme que me dé el sí. Concédeme que me dé el sí, esta muchacha, Señor, yo te la pido, yo la voy a cuidar y ya que se casa, Señor, ¿qué hice yo para merecer este castigo? Bueno, ¿quién te entiende? Somos voluntariosos. Mira nada más, Señor. O te la llevas o te la mando. Yo ya no la aguanto, ¿verdad? Mira qué malo. Mira, mira, cámbialo, cámbialo, cámbialo. Pero nosotros, ¿qué? Todos, alguien más tiene la culpa, ¿verdad? ¿Quién es el criado y quién es el amo? Hasta que yo me rinda, digo, Señor, lo que tú digas. Por eso a veces no funciona, aunque son familias cristianas. Por eso les digo algo a los jóvenes. Miren, nosotros les enseñamos a nuestros jóvenes, no se casen en yugo desigual con un incrédulo. Bueno, eso dice la Escritura. Pero tú te puedes casar en yugo desigual con un creyente también. ¿Cómo? Sí, cuando una persona es creyente y se ha rendido a Jesucristo, ¿quién gobierna su vida? Cristo. Pero cuando una persona es creyente y se rebela contra el señorío de Cristo en su vida, ¿quién gobierna su vida? Él mismo. Así que ahí adentro son dos creyentes que creen que porque los dos son creyentes han formado una familia cristiana, están equivocados. Son dos cristianos que están empezando a formar una familia. El tiempo va a demostrar si se convierte en una familia cristiana, cuando los dos vivan bajo el señorío de Cristo. Así que no te engañes. No, ya me casé con un cristiano. Fíjate con qué cristiano, porque hay de todo, ¿eh? Hay tutti frutti. Hay unos que dices, no, hombre, si así son los cristianos, yo, ¿para qué quiero un cristiano? Si mis amigos ni son cristianos, son mejores que estos cristianos. Por eso hay que fijarse. Pero recuerden que el llamado al seguimiento es ir en pos de quién, de Cristo o de los cristianos. De Cristo, ¿verdad? Todo aquel que no ponga sus ojos en Cristo, tome la cruz cada día para seguirlo, va a acabar frustrado. Por eso la vida cristiana se le va a hacer muy difícil. Hermanos, cuando una persona dice ser cristiana y no se rinde a Jesucristo, va a haber varios problemas. Les voy a dar dos ejemplos. Número uno, cuando alguien es cristiano y no se rinde a Jesucristo y no se presenta al Señor, le va a hacer daño a otras personas. En palabras de Santiago, va a ser un agente de doble ánimo, de alma dividida. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. ¿Verdad? Son personas que viven hipócritamente, generan mucha confusión, tanto en sus propios hijos, dicen, ¿por qué mi papá es así en la casa y en la iglesia? Oh, gloria a Dios, pero en la casa, mira, no lo entiendo, de todo se enoja, nos grita. ¿Por qué mi papá es así? ¿Por qué mi mamá es así? Había una hermana que llegaba diario a la iglesia y decía, pastor, oren por mí, mi esposo es un malvado, no me deja ir a la iglesia. Vamos a orar, oremos por nuestra hermana y así. Y él cada vez orando ahí, el pastor, ¿y cómo va su esposo? No, oh, está igual, no, está igual, muy malo. Y un día el pastor sin avisar le cayó de sorpresa a visitar ahí al marido. Dice que cuando él llegó, el marido, hola, oh, pastor, pásele, pastor, muy amable. Caray, él esperaba un trato rudo. Dice, no, pásese, pastor, siéntese, siéntese. ¿Qué lo a ver, traigan un vasito de agua aquí al pastor y todo. Oh, él dijo, oye, pues no está tan malo como yo pensaba, ¿verdad? Y platicar. ¿Y qué lo trae por acá, pastor? No, pues mire, la verdad, vine aquí a platicar con usted un ratito. Pues fíjese que platicando ahí con su esposa, ella me decía que a veces usted no lo deja ir a la iglesia. Y, ah, es eso. Ah, mire, pastorcito. Vamos a dejar las cosas claras. A mí no me afecta en nada que ella vaya a la iglesia. Al contrario, por mí está bien que vaya, pero que cumpla sus deberes en la casa. Yo vengo del trabajo, no hay trastes limpios. No lava la ropa. No hace sus deberes. No está al pendiente de los muchachos. Se la pasa viendo las novelas de mitotera con las vecinas. Pero llego yo y ahora se quiere ir a la iglesia. No va a ir, pastor, hasta que cumpla sus deberes en la casa. Que cumpla y luego hablamos. Dice el pastor, y ahora ya entiendo. Ahora ya entiendo. Él no es el problema. ¿Ven? Muchas veces estas son las cosas que realmente pasan. En el público sí aparentamos espiritualidad, pero de corazón no hay rendición a Jesucristo. Y la gente se confunde, dice, son unos hipócritas los cristianos. Me están predique y predique, pero ellos no practican lo que dicen. ¿Para qué quieres que me convierta? ¿Para eso? No, yo así estoy bien, dicen ellos. Y eso debe hacernos recapacitar a nosotros. No debemos vivir así. Confundimos y tropezamos la fe de otros. Les damos las mejores excusas para lavarse las manos. No solo confundimos a nuestros hijos, pero hasta los no creyentes. Ellos voltean y nos ven y dicen, ¿para qué me hago cristiano? ¿Para eso? No, si yo soy más honrado. Otro problema no es solo eso, sino que el que no se rinde a Jesucristo se hace un grave daño a sí mismo. Y les voy a explicar por qué. Miren, cuando una persona tiene falta de rendición, se parece mucho a las personas que tienen falta de regeneración. ¿Se acuerdan que hablamos de la regeneración? Alguien que por fuera parece cristiano, pero no ha experimentado un cambio interno. Así que su conducta es realmente la de un no cristiano, porque eso lo que es un no cristiano que quiere aparentar ser cristiano. Pero cuando alguien es de veras cristiano y actúa como no cristiano, se revuelven. Ya no sabe, oye, ¿será cristiano o no será cristiano? Y te entra la duda. Ah, pero digamos que sí es cristiano, pero se rebela contra el Señor. ¿Saben cuál es el problema? ¿Qué tal si está autoengañándose? ¿Qué tal si en verdad no es cristiano? Y él cree o ella cree que es cristiano. Y dice, no, es que me cuesta rendirme y todo. Y un día el Señor lo llama a cuentas y cierra los ojos en esta vida y cuando los abre en la otra. Imagínense ahí al pastor Genaro, a Luis, llegando ahí al cielo. ¡Eh, Luis! ¡Gloria a Dios! ¡Llegamos! ¡Uy! De veras, por gracia, amén. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está Edgar? ¡Oh! Hermano, ¡ay! ¡Oh! Sí, le ¡oh! ¡Gloria a Dios! ¿Dónde está? ¿Dónde está Misael? A ver. No, pues todavía no fallece, ahí anda todavía dando la lucha de la vida cristiana. ¡Oh, gloria a Dios! Oigan, ¿y se acuerdan del mexicano aquel, un apuesto alto que... ¿Quién? ¿Del pastor Luis? ¡Ah, no, no! Ese es aquel. Sí, flaco. Oye, ¿y el pastor Luis? ¿Que no se murió antes que nosotros? Sí, ¿dónde está? Hay que buscarlo. Oye, el pastor Luis. Aquel que nos fue a predicar, que los renovación y te... ¿Dónde anda? ¿Ah? ¿No dijo Jesús que en el reino muchos vendrían de oriente y occidente, pero los hijos del reino no entrarían? ¿No dijo Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor? Ellos, según ellos, eran cristianos, ¿sí o no? Y según el Señor, va a decir, a ver tú, Gabriel, ¿lo conoces a este? Que es que era pastor allá, que andaba en los retiros y... No, señor, yo ni lo conozco. A ver, busquen el libro de la vida. Pero yo, señor, hasta profeticé en tu nombre. Hice milagros. Sáquenlo de aquí, yo ni lo conozco. Sáquenlo. Depórtenlo allá. No, pero que yo, sáquenlo. Yo no lo conozco, nunca te conocí. Tú dices que me conoces a mí, yo a ti no te conozco. Yo a ti no te conozco. Ese es un grave peligro, que si uno no se rinde realmente, pasa el tiempo y tú te va a entrar lo... Por eso, hermanos, aunque la Biblia enseña la seguridad de la salvación, en términos prácticos, nunca hay seguridad de salvación cuando alguien está en desobediencia, porque no sabe qué tal si yo realmente no me he convertido y entra la duda. ¿Saben cuándo, cómo se resuelve eso fácil? Ríndete. Ríndete. Cuando tú te rindes, reconoces que eres débil y frágil, que todavía pecas, pero dependes de la gracia de Dios. Entonces, la gracia, pero cuando no, tú sabes en tu corazón, en tu interior, que estás resistiéndote. Y te entra la duda. ¿Verdad? ¿Cuál es la solución entonces para este problema? Deja de posponer la rendición. Ríndete. Ríndete a Cristo. ¿Por qué no me rendía yo cuando empecé la vida cristiana? Porque yo decía, no, es que si yo me rindo a Cristo, qué aburrido. Qué aburrido. Me va a pedir cosas que yo no quiero dar. Y yo tenía mi lista de cosas que me gustaban. Esos pecaditos ahí, esas amistades, esos transitas que... Y ya sabía que Cristo me decía, hey, no, pero es que... ¿Verdad? Pero el día que yo me rendí, dije, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué me tardé? ¿Por qué fui tan necio? Ay, ay, ay. Pues bueno, nunca es tarde. Hermano, ríndete. Ríndete. Deja de dar excusas. Ahora... Digamos que te rindes. Ya, todavía nos queda un gran reto.